un lado. Quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener. No sé si me pensaste como yo te pensé. Fue que yo me acordé que ayer tú dejaste en mi cama toda tu ropa interior. Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene esta dorada.